Si alguien intentara destruir la biodiversidad, ¿qué harías? Eso es lo que intenta hacer Industrias Infinito con su proyecto minero en Crucitas. Infinito, con sus millones de colones, hace campañas publicitarias desesperadas con las que intenta convencer a los empresarios de que destruir la naturaleza es una buena opción. Solo les interesa el oro. Hoy te harán firmar, talarán los árboles y se llenarán con millones sus bolsillos. 12 años después, te dejarán sin bosque, sin animales y sin empleo. No permitas que esto pase. Abrí los ojos, que no te traten como idiota. No a la minería a cielo abierto en Crucitas.